Vamos pues con la crónica de Vizcaya de esta semana y para ello tenemos como siempre a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas. O sea, aquí andamos ya de vuelta de todo. Tal cual, qué bien tenerte. Pues cuéntanos, sí. ¿Qué ha estado pasando en Vizcaya todo este tiempo y cuál es la crónica de esta semana? Veo que los temas que nos traes son bastante de pelotazos. Sí, de pelotazos vamos a hablar. Y eso, pues como dices, comenzamos la nueva temporada tras el parón veraniego pues de este espacio que recoge semanalmente lo que ocurre en territorio vizcaíno dentro del Magazine Sultanoya, prestando especial atención pues a la actividad de los movimientos sociales y a las problemáticas ciudadanas generalmente ocasionadas por las instituciones. Este es el punto de partida y en esta primera colaboración, pues en lo que se denomina corresponsal de Vizcaya, nos queremos centrar en los anuncios que hemos ido leyendo estas semanas de nuevas construcciones de hoteles u otras edificaciones fruto de pelotazos urbanísticos que generalmente suelen contar con el beneplácito de ayuntamientos a través de modificaciones de los planes de ordenación urbana, estos PGU, tan importantes para la estructuración de un municipio y que en los casos que vamos a relatar pues parten de organismos públicos o semipúblicos o semiprivados, eso que el PNV llama la colaboración público-privada, es decir, entre su bolsillo izquierdo y su bolsillo derecho. En Getxo, vamos a Getxo, donde la autoridad portuaria de Bilbao está promoviendo la modificación del plan especial de ordenación del puerto deportivo para construir un hotel de 8 plantas para dar cabida pues a toda actividad de cruceros pues que sufren anualmente en Getxo, algo sostenible medioambientalmente y que incluso el otro día leíamos que el alcalde de Barcelona ha declarado que hay que parar toda esa actividad de cruceros, que es insostenible y que ese modelo turístico pues que no puede seguir creciendo. Aquí parece ser no se dan por enterados y el Ayuntamiento de Getxo apoya este proyecto, aunque la Dirección de Costas del Ministerio Español de Transición Ecológica pues se opone por el impacto paisajístico y medioambiental. Quien ha tenido la idea de construir este nuevo hotel es PricewaterhouseCoopers, PwC, comandado por Asier Atutxa, ya vamos viendo los apellidos por dónde van, que ya fue presidente del puerto de Bilbao hace una década, y bueno, ahora el PwC ha sido noticia estas últimas semanas que pues ahora también tiene nómina también a Andoni Ortuzar, ¿no?, que va a cobrar miles y miles de euros que no se pueden decir porque luego parece ser que se enfada Andoni, que dice que no es verdad y que no. Pero bueno, PwC en su estudio habla de un edificio, este hotel que quieren construir en Getxo, de 26 metros de altura y está por ver si el terreno ganado al mar para su construcción es dominio marítimo terrestre o zona portuaria. Por lo que partidos de la oposición en Getxo, como H. Bindu, pues plantean alegaciones a esta modificación del plan especial del puerto deportivo y piden su paralización. Al año en Getxo hay 90 cruceros con 150.000 visitantes con una dudosa repercusión económica porque se suele quedar en el puerto con todo pagado, ¿no? Pues es el modelo turístico que se impulsa a través de estos cruceros. Es cuestionable toda la infraestructura pública e inversión pública que se realiza para que luego solo permanezca unas horas en el puerto, ¿no? Aparte de todo el impacto medioambiental que supone toda esta llegada de visitantes, de turistas a través de estos cruceros. Eso no es el caso de Getxo. Ahora vamos a Bilbao Correos, que pretende vender su edificio histórico, que encima que es un edificio que cuenta con algún tipo de protección, en Alameda de Urquijo para construir un nuevo hotel en Bilbao. Dicen que detrás de este proyecto, de esta venta de este edificio para convertirlo en un hotel, está el futbolista o exfutbolista Gerard Piqué. Y bueno, y Correos ha presentado una subasta pública para adquirir el inmueble y el precio de salida son 13 millones de euros. El año pasado, vecinas de San Francisco recibieron la noticia de que los servicios que presta Correos en este barrio, precisamente en esa oficina de Alameda de Urquijo, que ya iban a ser tramitados desde esa oficina de Alameda de Urquijo y que iban a ser trasladados a Mirivilla, con lo que se supone para la accesibilidad y las cuestas que deben subir a un barrio pues no muy bien dotado para personas con dificultades de movilidad. La excusa que pusieron era que iban a mejorar el servicio con este traslado, pero las propias trabajadoras de Correos ya avisaban que lo que querían realmente era desmantelar la oficina, algo que Correos la negaba, ¿no? Para allá pues ya se ha hecho evidente. Correos, que a pesar del proceso de privatización de los últimos años sigue siendo una sociedad de capital público, pues está vendiendo infinidad de inmuebles y llevando su carga de trabajo pues a pabellones logísticos fuera de las ciudades para, no sé, pues para parecerse a este modelo de Amazon, ¿no? De reparto, ¿no? Y que hayan elegido este equipamiento como hotel y no como viviendas, como ejemplo, pues tiene que ver con el ordenamiento urbanístico, algo que es muy importante para, como decíamos antes, para la ordenación de la estructuración de los diferentes municipios. Y claro, porque si una modificación requiere pues una o sea, si quieren construir viviendas, eso requiere una recalificación, que algo que pues seguramente no se vaya a hacer en este caso, algo que sí se realizó el Ayuntamiento de Bilbao, y vamos con el tercer punto de, bueno, esto de pelotazos urbanísticos que estamos viendo, algo que sí, esta recalificación que sí que hizo el Ayuntamiento de Bilbao, en la antigua escuela de magisterio, que era propiedad del obispado y es propiedad del obispado de Bilbao, donde convirtió un equipamiento educativo, como es la escuela de magisterio, para construir un hospital privado, permitiendo pues el pelotazo urbanístico para el obispado de Bilbao, obispado de Bilbao S.A., que es como habría que denominarlo, viendo las diferentes operaciones urbanísticas que realiza, pues fruto sobre todo de inmatriculaciones, como vimos y que ya comentamos hace unos meses en los casos de Sopuerta y Villaverde de Trucios, donde se adueñaba de ermitas derruidas y en desuso, y las vendía a particulares para también construir hoteles. Bueno, en el caso que estamos tratando en Bilbao ha ocurrido pues un percance para que estos planes no se lleven a cabo, y ahora es el propio Ayuntamiento de Bilbao que se ha visto la obligación de paralizar la construcción de este hospital privado de Mutualia en lo que antes era la Escuela de Magisterio, en Abando, porque se ha caducado la licencia de obras tras el parón de esta construcción por la quiebra de la constructora Murías. Y entidades como el AMPA del anexo Colegio Cervantes, que pedían, bueno, pues que este equipamiento que iba a quedar libre se convirtiese en el patio del colegio por la falta de espacio que tienen en este en Abando y aledaño al colegio de Cervantes, y asociaciones vecinales como Abando Habitable, pues dicen que respiran hondo ante esta clausura de la licencia de obras, ya que llevan años denunciando este pelotazo urbanístico y que durante estos últimos años pues hemos ido comentando en esta corresponsalía. Nada, bueno, pues tres ejemplos hemos querido poner de diferentes construcciones con muy dudosa rentabilidad medioambiental y que al final lo único que hace es seguir pues intereses económicos. Y nada, pues tenemos pocas cosas más que comentar, igual pasamos a la agenda. Sí, estupendo, algo más positivo para cerrar. Pues en agenda, el miércoles 24, en Rondavide, en la calle Ronda del casco viejo bilbaíno, pues va a haber una actividad, una charla musicada, la han denominado, con Lander García, pues en el contexto del 50 aniversario de los fusilamientos de Txikieta Egi, y está organizada por Etxebarrieta Cultura del Cartea. Imagino, bueno, pues que será, que pondrán canciones, bueno, pues de esa época, canciones rebeldes, y que bueno, que será una actividad interesante. Luego el fin de semana en Portugalete, en el antiguo mercado de abastos, que desde hace años está reconvertido en espacio vecinal, va a ser la séptima edición del mercado del libro Fanzine y material político. Y que este año pues te va a contar con charlas más que interesantes y presentaciones de libros como el que ha realizado Manuel Pérez Martínez, camarada de Arenas, recientemente excarcelado. Y también pues va a haber actuaciones humorísticas como de Anne Lindani. Y para acabar, pues bueno, pues decir que siguen los Mundukua Rosa, que son estas comidas multiculturales que se realizan en muchos pueblos, en Calla por lo menos, quizá la más conocida pues que sea en el barrio San Francisco en Bilbao, la que se realiza en junio. Y este fin de semana, en concreto el domingo, se va a hacer con este formato, un Munduko Arrosak, se va a hacer en el barrio de Romo y Zumalceta de Getxo. Y para la siguiente semana ya anunciamos que también es de Joa, va a haber pues la edición de Leiatarra de Munduko Arrosak. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Para otras semanas, pues seguramente más cosas tendremos que comentar. Súper, estupendo, eskerrik asko, Óscar. Pues un placer como siempre y lo dicho, nos vemos el martes que viene entonces. Venga, pues el martes que viene. Agur. Venga, agur.